자라바르데로 위라나나 Olor a nicotina, mesas cojas, comandas de tequila, luces rojas, tertulias que se olvidan cuando llega la maldita resaca. Meseras con billetes en la blusa, trincheras de una luz semidifusa que les quita la cara a los que esconden secretos personales. El bar es un hotel de medio pelo que le cura el desconsuelo a los que no saben qué hacer con el desvelo. Como yo. Papeles por debajo de la mesa, cócteles que te alivian la tristeza, canciones como dagas en el pecho de la melancolía. Historias que no van a ningún lado, glorias de un pasado tan pasado, y mis sueños merodeando suicidados en la vieja tarima. Yo llevo aquí metido media vida y sigo solo y sin salida, recordando todas las putas noches. Y ahí se sentaba ella, y ahí se enamoró de mí. Ahí mientras cantaba, pintaba en servilletas mensajes subversivos mientras se la sujetaba. Ahí se sentaba ella, ahí se enamoró de mí. Ahí en esa silla ella un día se aburrió de mí. Dolores se llamaba, qué ironía. Dolores no buscaba compañía que le durara más que el after show y el sudor del camerino. Se unió a los delirios del trasnoche, se alió a los colirios y al derroche, y yo que bauticé de amor lo que era compañía. Jamás vimos la luna porque el bar nunca nos hizo recordar que afuera el mundo continuaba sin nosotros. Porque ahí se sentaba ella, ahí se enamoró de mí. Ahí mientras cantaba, pintaba en servilletas mensajes subversivos mientras se la sujetaba. Ahí se sentaba ella, ahí se enamoró de mí. Ahí en esa silla ella un día se aburrió de mí. Se me acabó el carisma si me vieras, mi voz ya no es la misma si me oyeras. La noche es una puta divertida, pero cobra factura. Me fumo otro cigarro y la mañana me opaca como barro en la ventana, y vuelvo como siempre a recordar. Que ahí se sentaba ella, que ahí se enamoró de mí. Y en esa silla ella un día se aburrió de mí. Un jueves decidió no regresar, y no existe noche en este bar que yo no cante su canción, por si regresa.